este lado ahora vamos a pedirle a Mariel de Paraguay que nos comparte también algo de lo que viene reflexionando en esta búsqueda de resistencia y de luchas. Bueno, gracias de vuelta por poder compartir con ustedes algunas cosas. Yo más que compartir cosas que venimos reflexionando, quería como que reaccionar a las compañeras que estuvieron antes, que realmente es un placer estar escuchando y estar dentro de esta línea, en un círculo realmente. Digo esto porque yo vengo más que nada de la formación marxista dura, de la militancia partidaria, de la cual rompí hace unos 10 años. Y coloco eso porque me fui acercando a estos otros saberes ancestrales al darme cuenta que eso otro no era suficiente. Y me gustó mucho escuchar a Lorena cuando dijo que el marxismo solo no puede. Coloco eso porque muchas veces se plantea como lo que también dijo Lorena, un esencialismo a todo lo indígena no ancestral y una negación a los otros conocimientos que también fueron generados por la humanidad. Me parece a mí que la crisis civilizatoria a la que se hizo referencia, que tiene todas las dimensiones que ya sabemos, digamos, la económica, la del capitalismo, la del patriarcado, la migratoria, y podemos seguir con la larga lista, que es lo que nos agobia permanentemente, realmente es una crisis de la forma en que estamos concibiendo y viviendo en el mundo. Y creo que las herramientas conceptuales que teníamos, que me refiero más que nada al marxismo, por ponerlo de un lado, al positivismo, a la ilustración por otra, ya no son suficientes y no dan cuenta. Y creo que ahí es una urgencia recuperar estos otros saberes que en estas líneas que nos estuvo mostrando y haciendo vivir Lorena, creo que queda mucho más clara que la historia no surge como muchas veces la aprendimos en la escuela con los griegos, viene de mucho más atrás, y que inclusive los griegos no aprendieron del Espíritu Santo, digamos, se nutrieron de todo lo que fue el norte africano en ese momento, pero esta historia tan eurocentrista es como que la historia surgió con los griegos y América Latina surgió con 1492, negando el tema de la Argentina, que creo que es una recuperación fantástica de los últimos tiempos. Entonces me parece a mí como colocar eso, es decir, lo que hasta ahora teníamos como herramientas conceptuales, como posiciones epistémicas, como conocimientos para poder vivir son insuficientes. Como es insuficiente el capitalismo, digamos, en todos sus sentidos, y como también son insuficientes muchas veces el socialismo de los manuales. Creo que estamos en una etapa de profunda crisis que nos obliga a buscar nuevas herramientas conceptuales, analíticas, a romper esta cuestión dicotómica de saber o sentir y recuperar esto que tienen los pueblos ancestrales de que sentimiento y raciocinio son parte de lo mismo y que también fue una de las condenas que tuvimos las mujeres, no éramos racionales. Nos guiamos por la intuición, es decir, todo como una cuestión de descalificar los sentidos. O sea, creo que en este momento de profunda crisis se empiezan a abrir viejos baúles, digamos, de memorias, de saberes, que creo que es fundamental recuperar. A mí me gusta, yo no hablo guaraní de la infancia, lo estoy aprendiendo ya de vieja o jubilada, como decían ahorita hoy. Entonces, le tengo mucho cariño a las palabras en guaraní. Y creo que bueno, esto que les dije hoy en un poema me parece muy fantástica porque es parte de esa como visión, digamos, de no separarnos de la tierra, esta decisión que hizo también la ciencia dura, la del capitalismo, de entre sujeto y objeto, realmente naturaleza y ser humano son parte de lo mismo, no son dos cosas distanciadas por alguna cuestión de neutralidad o algo parecido. Y creo que esa es una cuestión central, creo que así como también se decía hoy, hay saberes que están vinculados con lo que de la boca que el guaraní es el saber del monte, que muchas veces está vinculado fundamentalmente a la medicina, a los siglos agrícolas, y que se fue contaminando con religiosidad. Entonces creo que otro desafío es hasta dónde esa poder y hasta dónde casi diría que es mito religioso. Y creo que hay una tarea grande en eso, en ir divulgando, digamos, estos saberes, en esta memoria, y traerlos, pero sin desconocer el resto de los caminos andados por diferentes pueblos en todo el planeta. Yo bueno, me sigo afirmando en esta tradición personal y esta del marxismo, creo que es importante continuar, pero que no es suficiente, hay que seguir enriqueciéndolo. Creo que sí, diferente tiene aportes fundamentales, digamos, la relectura. Creo que hay cada vez más aportes de compañeras feministas que nos ayudan a mirar tanto historia occidental como historia de América Latina, y creo que tendríamos como que volcarlo, y creo que ese es uno de los desafíos grandes. Y lo otro que quería también plantear muy, muy brevemente, porque no puedo dejar de decirlo también en Argentina, es que la ciencia en los últimos, casi el último siglo, probablemente un poco menos, de la década 60 en adelante, fue directamente apropiada como una mercancía más. Hasta antes que eso, pensemos en esto, por decir algo, la ciencia no era mercancía, la ciencia estaba al servicio de mejorar condiciones de vida. O sea, pienso en la electricidad, que por ponerlo más obvio, lo que la ciencia descubría era un beneficio en la humanidad. Las grandes corporaciones se fueron apropiando, fueron patentando esa ciencia que hoy nos viene como mercancía, que nos viene como control y que nos viene como una perversión de la capacidad humana de crear. Pienso fundamentalmente en todo lo que son los transgénicos, y no puedo dejar de acordarme de Silvia Ribeiro, que siempre nos asusta, diciendo de que los transgénicos ya es obsoleto, digamos, estamos ahora con el tema de la biología sintética y cosas más perversas. Entonces, la ciencia en el mercado fue orientada fundamentalmente al lucro, a la destrucción de la naturaleza, a la destrucción del ser humano, pero creo que es importante también en esta recuperación de saberes apoyar, fomentar la corriente de la ciencia digna que está en Argentina, que tiene fundamentalmente el gran objetivo de poder volcar ciencia al conocimiento de la humanidad y despojarla de las garras de las grandes corporaciones como Monsanto, Bayer, entre otras. Entonces creo que el desafío grande es no tirar la basura todo lo que tenemos, porque como decía Alejandra, somos síntesis en algunos casos perversas de la violencia, de lo que eso implicó, pero no somos solo pueblos de la peleada, tenemos una cantidad de otras historias, de otros saberes, y creo que no tenemos que caer en esencialismo, como decía Lorena, y poder recuperar todo lo que la humanidad pudo avanzar en el post de la humanidad, la naturaleza, y que la disputa grande está contra el mercado, contra el capitalismo y el patriarcado, que más que nada lo único que viene es lucro. Gracias. Bueno, estamos con una dificultad y la voy a poner a consideración de todas y todos. Nuestra